es el pueblo que sirve al Señor. Y más fe de Dios le llenará la tierra, y el firmamento se estremecerá. Y Dios envía su luz para hacernos brillar. Y Dios envía su luz para hacernos brillar. El Señor suena la trompeta y la mano en el monte santo. El Señor suena la trompeta de libertad. El Señor suena la trompeta y la mano en el monte santo. El pueblo que sirve al Señor, delante de Dios temblará la tierra, y el firmamento se estremecerá. Y Dios envía su luz para hacernos brillar. Y Dios envía su luz para hacernos brillar. El Señor suena la trompeta.